Vamos a hablar esta noche bajo el título La reconciliación de Jacob. Siempre hablamos, decimos, cada uno de nosotros hemos recibido ofensas de personas. Y hay gente que nos ha ofendido. Entonces, obviamente, nos enojamos, nos amargamos. Y queremos que la justicia de Dios caiga sobre esa persona. Y que pase un tren y lo aplaste. Y que luego pase un bus y se lo lleve los pedacitos que quedaron. No, porque uno está iracundo porque le hicieron algo. Pero la cosa cambia cuando es uno el que le hace algo a otra persona, ¿verdad? Y no sucede, ¿cierto que sí? Lastimosamente, no debería ser así. Pero nos pasa no solo que a nosotros nos ofenden y nos hacen cosas, sino también que nosotros ofendemos y le hacemos cosas a otras personas. Y aquí tenemos una historia de esas. Desde el capítulo 31 hemos venido mirando cómo Jacob parte hacia Canaán, porque Dios le dijo que partiera, se fuera hacia Canaán. Pero él sabe que en Canaán dejó un pasado, hermano. Amén. Recuerde que 20 años atrás, Jacob salió huyendo, corriendo, rápido. Porque Esaú, su hermano, quería matarlo. Porque él le había hecho trampa, porque él le había mentido, porque él le había engañado. Pero salió corriendo rápido. Y han pasado 20 años y ahora va de regreso. Y todo esto es una historia de reconciliación. Y vamos a ver qué hace Jacob. ¿Cuáles son sus pasos? ¿Cuál es su camino hacia la reconciliación? Si usted le ha hecho algo a alguien, esta prédica le va a servir mucho. Y si usted dice hoy, no, estoy en paz con todo el mundo, yo no tengo nada. Pues algún día se lo hará. Lo hará, ¿sí? Porque ninguno pasamos esta vida limpio, ¿cierto? Nos hacen cosas, pero nosotros también le hacemos cosas a otros. Así que téngala ahí en sus apuntes, usted que le gusta anotar y todo eso. ¡Anote! Bien grande. Y cuando le haga algo a alguien, recuerde de todo esto que vamos a hablar aquí, ¿verdad? El primer paso de Jacob hacia la reconciliación lo ve en el versículo 1 y 2. Dice, siguió Jacob su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Jacob, por un mandato de Dios, entonces ha partido hacia Canaán. Ya usted recuerda la historia. Y ¿cuál fue la que se robó los ídolos? Ya me olvidó. Raquelita se robó los ídolos. Yo le expliqué todo eso ya. ¿Qué quería decir? Y el Labán ese salió corriendo detrás de Jacob y lo alcanzó. Y recuerda toda la historia, lo que pasó ahí, el conflicto, el pacto, bueno, todo lo que hicieron. Y el capítulo 32 nos dice que él siguió su camino. Después de todo ese conflicto que hubo ahí, siguió su camino. Y algo lindo que ocurre allí, hermano, es que cuando emprende el camino, entonces los ángeles de Dios vienen a él, hermano. Y tal vez eran muchos, porque él dice, esto es un campamento de Dios. O sea que lo que Jacob vio ese día allí, eran tantos ángeles que podían formar un campamento. ¿Cierto que sí? Lo primero entonces, que vemos que hace Jacob, es que Jacob busca a Esaú. Ese es su primer paso hacia la reconciliación. Él busca a Esaú. ¿Y qué nos enseña esto? Hermano, cuando hayamos ofendido a alguien, no debemos tardar en tratar de buscar la paz con esa persona. Hay gente con la que es más fácil buscar la paz. Hay gente con la que es más difícil buscar la paz. Pero la Biblia es clara cuando nos dice que tenemos que hacer todo lo posible por estar en paz con todos los hombres. Amén, hermano. Amén. Y lo sabemos y lo entendemos así. Hemos leído los evangelios, hemos leído las epístolas cuando nos habla de eso, de tomar la iniciativa, de emprender el camino nosotros, de dar el paso nosotros. Pero siempre, hermano, siempre hay una desobediencia, no siempre, casi siempre, hay una desobediencia a ese mandato. Porque lo sabemos, pero no lo hacemos. ¿Y cuál es la principal razón por la que no queremos hacer las paces con una persona? Le voy a decir algunas. A veces es el orgullo, ¿cierto? Somos orgullosos. No queremos reconocer nuestras fallas. No queremos reconocer nuestros errores. Somos bien orgullosos. Y eso que vimos en San Mateo. Imagínese que usted vive en la 170 por allá. Por la ciudad San Litre, en todo eso, por allá donde están los gomelos. ¿Ah? En Usme no, en Usme. Allá, estos, estrato 1. Gomelo de Usme. Oiga, y somos bien orgullosos, ¿no? Pero lo otro, y me parece que esta es la principal razón, es que nos da miedo. Nos da temor, decimos, ¿y si me pegan? ¿Qué tal yo vaya allá y toque la puerta y cuando salga vaya, ¡pum! ¿Qué tal me echen los perros? Pero los perros de verdad, no, no, los... ¿Me saquen el pitbull? ¿Sí o no? Dice, ¿y qué tal que yo vaya a sacar y me insulta, que me dejen pero liso de la insultada? Entonces uno por evitar que le peguen, que la insultada, uno por evitar que le echen los perros, uno por evitar cosas de esas, dice, no señor, déjalo así, tú me entiendes, tú conoces mi corazón, yo ya lo perdoné a distancia, así se vale, ¿verdad señor? Amén. Y entonces nos detenemos. El temor nos detiene. Y tal vez eso es lo mismo que está sintiendo Jacob. Jacob va camino a Canaán y sabe lo que dejó allá. Y sabe que hace 20 años dejó un hermano iracundo. Y como vemos en todo el texto, él teme encontrarse con él. Y Dios le envía a los ángeles para fortalecerlo. Para decirle, esté tranquilo, mijo, que yo estoy con usted. Estése tranquilo que yo le voy a proteger. Estése tranquilo que yo lo voy a cuidar. Amén. Y entonces nosotros no solo debemos dar el primer paso en la reconciliación, sino tener confianza en el corazón de que si no es Dios directamente el que nos cuide en esa empresa que emprendemos, Él lo hará también, o lo puede hacer también, a través de sus ángeles. Usted sabe que Dios ha enviado ángeles específicamente a nuestro servicio, hermano. ¿Sí lo sabe? Amén. Amén. Específicamente a nuestro servicio. Quiero que lo lean en la escritura. Mire, Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Esa es una pregunta, ¿no? Lo ponen en forma de pregunta, retórica. O sea, que demanda un sí, claro, es así. Eso es una pregunta retórica. Y dice, no son todos espíritus ministradores. Perdón, leamos desde el 13, para que usted sepa de qué está hablando, dice. ¿Y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Pero note que está hablando de ángeles. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de heredar, ¿qué hermano? La salvación. Los ángeles son enviados por Dios para servirnos. Así que si su excusa es, yo no voy por allá porque a mí me da miedo que me peguen, que me insulten. Usted tiene que saber y poner fe en el hecho cierto de que Dios constantemente está cuidándonos, está protegiéndonos a través de ángeles que Él pone a nuestro servicio. ¿Cuántos le alaban por eso, hermano? Así es, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esos ángeles? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esos ángeles? ¿Cuántos alaban a Dios por esos ángeles? Esos son los que le dan cuidado a usted, ni siquiera se ha dado cuenta. Los que le hicieron meterse por otro camino cuando por el otro le estaban esperando los malandros para atracarlo. Los que le protegieron en el viaje, los que le protegieron en la autopista. Todo que a mí se me durmieron un día, ¿no? Se durmieron los ángeles. Pero por lo general siempre me cuidan, siempre me protegen. Igual a usted, porque Dios los ha enviado a nuestro favor, hermano. Ahora, él emprende su camino. Y no solo busca a Esaú, sino que él envía mensajeros. Ese Jacob era un estratega tremendo. Para lo bueno y para lo malo, el hombre era un estratega. Mira lo que aprendemos de él. Volvamos a Génesis 32. Génesis 32. Verso 3 al 5 dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Entonces, cuando ya se ve cerca llegando a Canaán, envía unos mensajeros. ¿Verdad? ¿Cuál sería el objeto de enviar esos mensajeros? Pues tantear la situación. Ablandarlo, probarlo. Y note lo sabio que es él en el mensaje que le envía. Lo que es saber usar bien la boca. Lo que es saber usar la boca con sabiduría y prudencia. Pues este hombre es un estratega. Él no mandó a los mensajeros y dijeron: vaya, dígale a mi hermano que se acuerde que cuando nacimos el Señor dijo que el menor servirá al mayor. Y que vaya voy. Y que le voy a quitar todo lo que tiene. Y lo voy a destripar con todos sus hijos para que sepa cómo es. Que esa es la prudencia de muchos de nosotros, ¿verdad? Esa es la sabiduría de muchos de nosotros. O sea, pues queremos hacer la paz con alguien y lo que le mandamos es mensajes de esos. Sino que note, vamos a mirar esas palabras. Versículo 4, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Luego le dice: así dice tu siervo Jacob. ¿Tú qué? Tu siervo. Ahora, ¿será que Jacob no sabe que cuando nacieron iban a nacer? ¿Recuerda la profecía que le dieron a la mamá? Yo me confundo con estas hermanas. Ella era... esta era Raquel, o sea que la otra era Rebeca. ¿Qué, Lea? ¿Qué? Sí. Ah, era Lea la Biblia. Muy bonito, me parece. Es que yo me confundo, ¿sí? Casi le digo Débora. Entonces dice, ¿cómo es que llama? A Rebeca, que el Señor le dijo, el menor, el mayor, servirá al menor. Pero ahorita Jacob obvia eso y dice, no, tranquilo, yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo. La sabiduría, esa es la lengua. Y luego le dice, versículo 4, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Él dice, tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor. Y ahí usa la frasecita, mi señor. ¿Oye? O sea, usted es mi dueño, ¿sí? usted es mi jefe. La cortesía. Eso es lo primero que uno se da cuenta aquí. Si quiere hacer la paz, tiene que saber usar la lengua, la boca. No puede pretender hacer la paz con alguien mientras lo ofende. Y luego le habla de sus riquezas. Y díganle que yo tengo siervos, siervas, camellos, burros, tengo tigres, tengo leones, tengo todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que él le habla de las riquezas? Porque recuerde que hace 20 años lo que él hizo fue robarle la primogenitura que incluía lo mejor de la herencia. Entonces seguramente Jacob le manda a decir eso, como diciéndole, tranquilo que no le vengo a quitar nada, yo tengo suficiente ya. Díganle que yo tengo hasta de sobra. La sabiduría en las palabras. La sabiduría que nos falta mucho de nosotros. Y luego, el final del verso 5, dice, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. ¿Qué quiere decir hallar gracia en tus ojos? Quiere decirle, te pido que me aceptes. Te pido que me recibas con bondad. Ahí está. Entonces, note el tono de las palabras, note la humildad del hombre, note incluso la humillación de Jacob hacia Esaú. Y aquí nos enseña cosas maravillosas acerca de cuando queremos hacer la paz con alguien. No solo queremos tomar la iniciativa confiados en que Dios nos cuida, Dios nos respalda, Dios nos protege, Dios envía a sus ángeles con nosotros, sino también nos enseña el principio de los mensajeros, ¿no? Usted tenga un problema con alguien y le dé miedo ir usted de una, pues mande a alguien primero, ¿no? Y lo tantea al tipo. Si no vuelve, usted sabe que no tiene que ir por allá. Nada. ¿Amén? ¿Ya sabe? No, tiene que ir por allá donde no vuelva el hombre. Entonces, si tuvo un problema con alguien en la casa, pues dígale a un hermano, ay, ¿por qué no habla con él? Hable con él y dígale que yo quiero hablar con él. Y a ver, ¿qué le dice? Porque fue lo que hizo Jacob. Sí, dígale que yo quiero arreglar las cosas, ¿sí? Que hablemos, que charlemos. Si el problema es con un compañero de trabajo, lo mismo. Si es con un hermano de la iglesia, hable con otro y dígale, es que yo tuve un problema, a mí de verdad me da vergüenza ir allá. Y además me da miedo que tal el hermano saque las uñas, diga que salga Dios, que entre el diablo y me pegue o algo, ¿sí? Entonces, usted debe hablar con alguien, ¿sí me entienden? Amén. Y que cuando usted hable con esa persona, usted debe ser humilde en su actitud y en sus palabras, hermano. Eso refleja su arrepentimiento, el reconocimiento de la ofensa que usted hizo. Entonces, yo vengo a pedirte perdón, pero no crea que es que esto... No, nada. Y se pone con esa actitud y con ese tono. No se puede, ¿verdad? Cuando una persona está arrepentida, se nota en sus palabras, en su actitud, ¿cierto? Siempre yo recuerdo con agrado una muchacha que yo conocí, que ella pues, aquí voy a contar esto aquí porque aquí estamos en familia, ¿no? Sí, y esas cosas ocurren lastimosamente, ¿no? Entonces pues hace, sí, ella era la amante de un pastor, se metió con un pastor. O sea, el pastor era casado y tenía a su hijo, pero el pastor era terrible. Y se metió con el hermano, ¿sí? Y un día a la hermana le entró así el arrepentimiento, no sé, ¿cierto? Y fui con, le confesó al esposo, le dijo, no, es que yo ando con el pastor. ¿Cómo? ¿Qué cita? Claro, pues el esposo iracundo ve y le clavó la mano al pastor. Y uno casi que dice, gloria a Dios. Sí, pero no puede decir esas cosas, amén. No puede decir esas cosas. Fue y le clavó la... Es que el pastor salió a abrazarlo. ¡Hermano! Y cuando dije, ¡pum! Le clava. Claro, el hermano toca. Y esa hermana pasó todo un proceso, ¿cierto? Que hasta le tocó irse del barrio. Pero cuando ella venía, la gente la miraba, a la gente que sabía, la miraba mal, le hacía desprecios y eso. Y ella una vez hablando conmigo, porque ella me contó todo el proceso, me dijo, eso fue así, mire, pasó así, pasó así, tal. Me dijo, incluso yo una vez pensé no volver nunca más aquí al barrio. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo al barrio la gente me mira mal, la gente me hace el feo, me dijo. Pero yo pensé que si de verdad yo estoy arrepentida, yo debo asumir esas cosas. Porque yo le hice daño a la gente. Porque yo dañé una iglesia. Y entonces yo sigo viendo al barrio, así la gente me mire mal, y igual yo nunca los miro mal si ellos me miran mal, ¿ya? Porque yo cometí un error. Eso se llama arrepentimiento. Eso se llama reconocer mi falla, mi falta. Restaurar al ofendido. Tal la hermana viniera aquí al barrio y ante la tras del ladrón bufón, pues viene y que me mira o qué. No se ha metido, usted qué le importa, y tal, en mi vida, y es ahí, no hay nada, hermano, ahí no hay nada. Porque cuando uno quiere ir a buscar la paz, restaurar al ofendido, uno debe cuidar el tono de sus palabras, su actitud. Y sus palabras y su actitud mostrarán si de verdad esa persona está arrepentida. Y es lo que hace Jacob. Él va: mi Señor, recíbame, acépteme. Yo no vengo a quitarle nada. Yo soy su esclavo, si quiere. La sabiduría de las palabras. ¿Dicen amén, hermano? Amén. Entonces, lo segundo que hace Jacob: diga, estoy recibiendo sabiduría. Estoy recibiendo inteligencia. Lo tercero que hace Jacob es que ora a Dios. Versos 6 al 2. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos. ¿Qué camello? En dos campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Él ora. Ahora aquí note lo siguiente. Esta es la primera oración registrada en la Biblia. Ese es un buen detalle importante ahí. O sea, en otras partes de la Biblia nos dice que Abraham oró, que tal invocó el nombre del Señor, ¿cierto? Pero la primera oración registrada que nos dice qué dijo el que oró es esta. Oye, así que anote, ese es un buen detalle allí. Pero el caso es que los mensajeros van y hablan, y como que se regresan rapidito. Y cuando llegan donde Jacob, le dice: sí, ya fuimos y le dijimos. Y el problema es que viene con 400 allá atrás. Yo creo, eso no lo dice, pero yo creo que Esaú venía a atacarlo. Porque ¿para qué viene con 400? Véngase con 10 o con 20, ¿cierto? Que si va en son de recibirlo, eso. Pero con 400 tipos, eso yo creo le iba a caer con toda. Fíjese. Y entonces nos dice la Biblia que Jacob le dio miedo. Claro, yo también. A mí también. Que ahí viene con 400. Ay, corran, porque... Y se angustió, dice. Y qué lindo que lo que hace, lo primero que, bueno, no es lo primero que hace, ¿verdad? A ver, lo primero que hace es una estrategia, que ahorita hablaremos de ella, ¿sí? Pero algo que hace, que en primer lugar, algo que hace es orar. Cuando se siente angustiado, cuando siente temor, una de las primeras cosas que hace es orar. Ahí está, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo cuando nuestro primer impulso es orar. Cuando entre las primeras cosas que hacemos es venir al Señor en oración. Y mire, su oración tiene cuatro componentes. Se dividí en cuatro, para que usted pueda tomar sus apuntes allí. La primera es recuerda quién es Dios. Verso 9. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Es lo primero que hace. Él recuerda quién es Dios. ¿Y quién es Dios para él? El Dios de su abuelo Abraham y el Dios de su padre Isaac. Y seguramente solo con decir eso, se le vinieron a la mente cantidad de historias de Abraham y de Isaac que le habían sido contadas a él o que él mismo había vivido con su padre Isaac. Él recuerda quién es Dios. Bueno, porque ese es un buen modelo de oración. Vamos a orar, empecemos recordando quién es Dios. En segundo lugar, él recuerda lo que Dios le dijo. Verso 9, la última parte dice, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré ¿qué? Bien. Y luego el verso 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Es como él diciéndole, Señor, no es tiempo de morir. Porque tú me dijiste que yo iba a tener gran descendencia. Y que además me dijiste que tú me ibas a hacer bien, Señor. Y aquí tenemos el principio. Cuando oremos, recordémosle a Dios lo que Él ha dicho, ¿verdad? ¿Amén? Yo tuve una experiencia esta semana. Yo he estado viniendo pidiéndole oración a los hermanos, ¿verdad? Por que necesito luz de Dios. La luz que Dios ilumine para tomar decisiones. Y hermano, y nada. No, nada, oscuro todo. Yo decía, ¿pero qué hago? Yo oraba a Dios, le decía, pero yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿cómo la hago si tú no me la dices? Dime cuál es tu voluntad. Nada. Y así duré, hermano, como un mes pidiendo nada, nada, nada. Entonces fui al Facebook. Bendito Facebook. Digo, yo tengo hartos amigos cristianos en el Facebook. Sí, porque yo no uso el Facebook para ver pornografía ni nada. Para edificarme. Entonces puse ahí, Señor, que te conozco. Escribí una oración. Que te he conocido en mi juventud, ayúdame. Que tú nunca me has, siempre me has guiado. Desesperado de verdad, porque yo quería luz. Y le recordé, Señor, tú nos guías, tú has dicho que nos guías. Que tú nos das dirección, que tú nos muestras el camino. Yo no veo el camino. De un hermano por allá, un hermano que conocí en los debates con los calvinistas. Sí. Pero él no es calvinista, él es de sana doctrina. Sí. El hermano me escribe que tienes que confiar en Dios, tienes que orar a Dios, me dice. Y tienes que estar atento a sus señales providenciales, así me escribió. Yo dije, ¿esto qué es? Señales providenciales, yo no había oído esa expresión. Sí. Y yo le dije, sí, pero de todos modos ore. Me escribí, sí, pero de todos modos. Hermano, los que oraron, que vieron eso, lloraron. Y eso, y al otro día Dios me dio eso que Él llama una señal providencial. Pero cuando oré, yo le dije al Señor, tú nos guías, tú dices que tú nos guías, tú dices que tú nos diriges. Le recordé lo que Él nos ha dicho. Y hoy le escribí al hermano agradeciéndole y le dije, hoy todo es claro, clarísimo, hermano. Y Dios me dio guía, hermano. Entonces cuando ore, recuérdele a Dios lo que Él ha dicho. Ahora, en tercer lugar, no solo recuerde lo que Él ha dicho, sino recuerde lo que ha hecho. Y aquí hay una frase, que me atrapa, me envuelve, me fascina. Quiero decirle que de todo lo que hemos estudiado hasta ahora de Génesis, 32 capítulos, vamos como 10 capítulos por año, ¿verdad? 32 capítulos. La historia de Jacob es la que más me ha gustado, es fascinante y le voy a decir por qué me ha gustado tanto. Pues yo no sé usted, pero yo me identifico con Jacob. Jacob es un ser humano, normal, si lo ha visto. Y los 20 años y el proceso. Y aquí él lo resume. Por eso me ha gustado más esta historia. Porque uno veía tal vez en Abraham algo más de santidad y de fe. Y de... ¿cierto? Igual en Isaac. Pero es que en Jacob uno no veía nada, lo único bueno que veía era que amaba a Raquel. Y que la amaba con su alma. Eso es lo único que uno le ve. Y el verso 10, mire que dice, mire lo que dice, subraya ese verso. Alégrese por ese verso, gócese. Porque dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad con que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán. Y ahora estoy sobre dos campamentos. Jacob dice, Señor, yo no me merezco todo esto que tú me has dado. Tú eres misericordioso. Yo soy menor que toda tu bendición. Yo soy menor que todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Qué hermosas palabras. Qué bella. Él sabe que él era un engañador, un suplantador. Él sabe lo que él era. Él sabe todo lo que hice. Y cuando se enfrenta con eso y con lo que ahora es, él dice, es la misericordia, es la gracia, es la bondad de Dios. Yo no me merezco nada de estas cosas, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir yo tampoco? Y él dice, yo pasé este Jordán. ¿Se acuerda que le tocó poner de qué le puso de almohada? Una piedra, no tenía más. Y el palo, el bastón, y puso la piedra. Y dice, y ahora estoy sobre dos campamentos. O sea, ahora mira todo esto que tengo. Y él le recuerda a Dios lo que ha hecho. Y lo que Dios ha hecho está basado es en su misericordia. Y nada más que en su misericordia. Ahora, eso es un buen modo. Usted puede orar también y recordarle a Dios lo que él ha hecho. Y luego, por último, en el verso 11, ahí sí pide. Ahí sí pide. Lo dejó allá. ¡Líbrame ahora de mi hermano! ¡Tengo miedo! No, ¡ayúdame porque de pronto acaba hasta con mi madre! Dijo, no, ¿qué fue lo que dijo? ¡Y me hiera la madre con los hijos! Yo no, dijo, oh, ¡ayúdame que va a acabar con mi madre! ¡Se va a acabar con todo! Dijo. ¿Vean? ¡Qué bonita oración! Ahora, yo quiero decirle esto, le voy a decir esto. Yo he estado muy pensativo y muy triste, hermano. Porque últimamente los hermanos han perdido el amor por la oración. Y eso sí que me tiene a mí triste, hermano. Hace último hicimos una vigilia. Antes las vigilias eran como este culto. Hicimos una vigilia, estaba por ahí por la mitad. Entonces uno, el diablo siempre dice, no, están cansados, no tienen tiempo. ¡Caen cansados ni qué nada! Como antes sí venían. Como antes cansados y todos sí venían. ¿Cómo es posible? Bien, está bien, de pronto, vamos a darle otra oportunidad, vamos a hacer un ayuno ahora de un día. Y los ayunos no son como este culto, pero sí son bien concurriditos. Y el ayuno del domingo, mira hermano, estamos como por la mitad. Y eso uno sí le da tristeza, ¿oyó? Y anoche le dije a los ministros, no se supone que yo le diga que es obligatorio, ¿no? Se supone que usted le nazca, que usted ame eso, que usted quiera orar. Porque la vida de uno, la vida espiritual de uno, está en la oración. Si usted no se motiva, no sé, nada, sino que se hace el loco, el que eso no es con usted. Usted dice, ¿en las mañanas? No, porque estoy trabajando, estoy estudiando. ¿Los viernes en la noche? No, porque llegué muy cansado, porque... ¿El domingo? No, porque mi marido, no, porque mi hijo, no, porque esto y no, porque lo otro. Y no, hermano, si hay algo que no podemos perder en la iglesia, es el espíritu de oración que siempre nos ha caracterizado. El espíritu de oración que hemos amado por años. No podemos perderlo. Y sí quiero exhortar a la iglesia hoy a eso. A que se confronte, a que deje las excusas, a que se esfuerce. Porque usted se pone el sábado, usted dice, uy, tan chévere sería ir al ayuno o, el viernes. Y el diablo empieza a decir, uy, pero acuérdense que oran como 2 horas en ese ayuno. Y es hambre que he dado yo. Y este calor. Y usted dice, ay, como que sí. Ay, sí, eso ya. Ay, mejor no. No, hermano, tenemos que estar apercibidos para orar. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la reconciliación? Pues que hermano, es buena idea orar por el que usted ofendió. Así hace Jacob. ¿Él ora por quién? Por Esaú. O sea, que oiga, o sea, uno lo acabe. Pero ora por Esaú. Y así, usted tiene que bañar la situación de oración. Padre, mira que yo ofendí a tal. Padre, bendice a esa persona hablándole del corazón. Señor, hablándole del corazón, hablándole del corazón, hablándole del corazón. Que no me odie. Que no me tenga amargura esa persona, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Tiene que orar por la persona. Tiene que orar por la situación. Usted dice, Señor, tal día nos vamos a encontrar con esa persona. Que salgamos en paz de allá, Señor. Que salgamos tranquilos de allá, Señor. Así tiene que orar usted. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Esperen, esperen. Mejor. ¿A cuántos usted tiene? Ay, ¿cómo se dice? ¿A cuántos usted ha ofendido? ¿Cuántas personas hay aquí mejor? Que han ofendido a alguien. Ay, me salió por fin. ¿Sí? ¿Cuántas personas hay aquí que han ofendido a alguien? Y que mientras yo hablo, el Espíritu Santo está ya puchándolo. Está como, ya, acuérdate, acuérdate. Levante la mano. No, pero yo quiero ver la mano levantada, no sea así. O sea que estoy hablando al público correcto. Yo me sentía solo en esto. Yo dije, ¿será que solo soy yo? Claro, hermano, uno a veces se pasa con la gente, ¿cierto? Y a veces hasta sin darse cuenta uno ofende a las personas. Sí, hermano, ¿usted por qué no me saluda? Es que usted pasó el otro día en el carro y me mojó. ¿Yo, hermana, yo? Sí, usted me empapó. Ay, no. Chámbilo. Sí, puede suceder, puede pasar. Pero entonces, es que usted ore por las personas, ore por la situación. Y le pida a Dios que el Espíritu Santo ministre paz allí, en esa situación que usted esté viviendo. Ahora lo último. Lo último me fascina. Si usted quiere ponerlo en práctica conmigo, a ti no me haya ofendido, yo no me enojo. O sea, Jacob busca a Esaú, Jacob envía mensajeros, Jacob ora a Dios y por último, Jacob envía regalos. Menos zapatos. Ahorita no me regales zapatos. ¿Sí? Ahora no me regales zapatos todavía. El verso 13 al 19 dice que Jacob oró y se acostó a dormir. Pero antes de acostarse a dormir dijo, no, yo tengo que hacer una cosa. Mira, estratega el hombre. Entonces reunió un montón. Aquí yo anoté. ¿Cuánto eran? Reunió 200 cabras, 20 machos cabríos. ¿Cierto? O sea, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. O sea, 60 camellos, ¿qué camello? 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Sí. Si me va a regalar algo, no, nada de eso. ¿Sí? Hermano, y cuadró toda esa cantidad de animales ahí. Y hizo cuántos grupos, a ver si, aquí, creo que no dice, ¿verdad? Bueno, mandó unos grupos. Ah, sí, tres. Muy bien, hermano. ¿Te has ganado un premio? Tres grupos. Sí, vamos a darle un camello de esos. Ay, no. Bueno. Hizo tres grupos. Un grupo, dos grupos, tres grupos. O sea, que no mandó todo el regalo de una. Eso fue un bombardeo, hermano, allá. O sea, no mandó todo el tanganazo. Y vayan, llévenle esto y díganle que es un regalo. Sí. Sino que digo, aquí ustedes primero se van, se lo encuentran. Y apenas se lo encuentren, dice, le dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también Él viene tras nosotros. Le manda el primer grupo. O sea, imagínese a Saúl. Viene con los 400, a toda mecha, porque va a acabar hasta con la madre allá. ¿Sí? Y llega el primer grupo. ¿Y para quién es todo esto? ¿Qué pasa? No, mi siervo, mi señor, su siervo Acot, le envía este regalo. Y entonces Saúl dice... ¡Pero no! ¡Debe de cobrar venganza! ¡Monten! Me imagino, ¿no? Ahí no dice eso, pero... O sea, monten es que monten caballo, monten camello, lo que vinieran. ¡Monten! Y yo... ¿Sí? Y van... ¡Iban! Y viene el segundo grupo. Y se baja de Saúl. ¿Quién es esto? ¿Qué? No, le manda su siervo Acot un regalo. El hombre como que ha cambiado, ¿cierto? El hombre como que ha cambiado. ¡No! He de tomar venganza. ¡Monten! Hermano. Y le llega. Y cuando viene el tercer grupo, ¿y esto qué? No, que aquí le manda su siervo Acot. Mi hermanito. Sí, nos dice qué pasó. En realidad lo vamos a ver en el capítulo 33, qué pasó, porque yo me imagino que eso pasó, ¿cierto? Pero el 33 nos toca como en un mes. Sí. Y fíjese que aquí Él nos da dos principios importantes. Mire, Él ora, pero no porque ora deja de ser estratega. Porque primero dividió en dos el campamento. Estrategia. Y luego, después de orar, envía tres grupos seguidos de regalos para su hermano. Estrategia. Uno dice, no, yo aquí oraré, que me caiga todo el cielo. La vaquita brinca la barandita y se ponen a orar. Y solo oran. Pero aquí nos muestra, hermano, que en la combinación de la oración y el esfuerzo personal. Y lo segundo, y anote esto bien grande, que dones ablandan corazones. Te lo repito. Dones ablandan corazones. Claro que hay unos que tienen un ñoco allá que son y con dones. Ya, pero por lo general. Sí, no tienen corazón, sino un ñoco. Y eso no les manda regalos y todo. Y no, eso no. Pero por lo general, dones ablandan corazones. Cuando usted ofendió a alguien. Antes de aquel encuentro con aquel intermediario, mándele un regalito, sí. Mándele una choncolatina. Mándele, no sé, un pico. Mándele algo. Porque dones ablandan corazones. Está buena, sí. Está buena. Está buena la frase, ¿no? Sí, hermano. Porque tú no. Va a llorar, vean. Dones ablandan corazones. Dígale del lado, que no se lo olvide nunca, dígale. Dones ablandan corazones. Mire lo que dice Proverbios de eso. Proverbios 18, 16 dice, la dádiva del hombre, 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le conduce a la presencia de los grandes. Los regalos. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le conduce a la presencia de los grandes. Y 21:14 de Proverbios Dice, la dádiva en secreto calma el furor. Calma el furor. Y el don de debajo del manto, la fuerte ira. Hablando de los regalos, dice, mira, los regalos están buenos. Si a usted le manda algo, no tiene que ser un carro, no tiene algo. Y eso es efectivo. Mire, yo conozco un muchacho que se ganó un puesto en Bancolombia haciendo eso con la psicóloga que recibía ya la gente. El hombre se averiguó el día del cumpleaños y el día del cumpleaños le llegaba ya con el regalo. Que el día de la mujer le mandaba regalo. Así. Y cuando hubo una vacante, ¿a quién cree que llamaron de primero? A él, hombre. Y ahí trabajó en Colombia. Y así se ganó el puesto. Porque dones ablanda el corazón. Si se quiere ganar al pastor. Recuerde, dones ablandan al pastor. ¿No? ¿Por qué yo soy tan duro, hermano? Aquí no hay nada. No, mentira. Estoy brincando, como dicen. Estoy molestando. Entonces, mire, vamos a terminar porque demasiado ya. En primer lugar, para la reconciliación hay que tomar la iniciativa confiados que Dios nos va a cuidar. ¿Amén? Amén. En segundo lugar, hay que enviar mensajeros. Mensajeros que tanteen, que prueben a la persona. Envía a los mensajeros con un recado, con palabras humildes, con una actitud humilde, sencilla. Arrepentimiento verdadero. En tercer lugar, para la reconciliación, debe orar. Orar por la persona que ofendió. Orar por el momento en donde vayan a estar ahí hablando, solucionando el problema. Y por último, debe enviar regalos. Porque dones ablandan